Buenos días, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece en la mañana de hoy? Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 29 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles, uno de mis amores más bonitos y más grandes. Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho amor, besos, abrazos, apapachos, apapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con este sabroso tema de Omar Enrique con Félix Peláez. Ay, amor, ay, ay, ay, ay, ay, mis amores. El día de ayer, ¿cómo estuvo el día de ayer? Candela, pero esa candela sabrosita. Esa candela que uno lo... Bueno, pues que uno como que le da fuerzas, ¿no? Bueno, tenemos como una de las principales informaciones una sentencia histórica del Tribunal Supremo de Justicia donde ordena al Ejecutivo emprender medidas internacionales en defensa de la soberanía, entre otras cosas, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al presidente de la República, Nicolás Maduro, emprender las medidas internacionales que estime necesarias para garantizar el orden constitucional y preservar el sistema democrático en Venezuela frente a los ataques promovidos por factores imperiales para intervenir el país. Dichas acciones son impulsadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con el aval de sectores de la derecha parlamentaria de la Asamblea Nacional. Bueno, eso quiere decir que el presidente está facultado para evaluar si nos retiramos de la OEA o no. Cosa que me parecería una alternativa, y hay un precedente. En 1963 le hicieron la misma guerrita y la misma campañita a Cuba, y Cuba sencillamente se fue. Se retiró, chao, mira, la OEA es cosa de risa, como cantaba Carlos Puebla, ¿no? Bueno, por otro, ese órgano legislativo, hablemos de la Asamblea Nacional, actualmente está en desacato. Emitió la semana pasada un acuerdo para avalar tales ataques. Dicho pronunciamiento fue declarado inconstitucional este martes por el Poder Judicial tras admitir un recurso de nulidad interpuesto por el bloque de la patria. Pero aquí está lo interesante, ¿no? Aquí está lo interesante, porque en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia también queda sentado que habla sobre la inmunidad parlamentaria. Nuestros diputados carecen de inmunidad parlamentaria porque la Asamblea está en desacato, y mientras esté en desacato es ilegítima. Y al ser ilegítima, Julio Borges, que estaba diciendo que la Carta Democrática está por encima de la Constitución, no tiene inmunidad. Y cualquiera que haga propaganda de guerra no tiene inmunidad. Entonces, señores, a poner las bardas en remojo, papitos, mis reyes, porque nuestros flamantes diputados de la oposición están en desacato. Al estar en desacato, no hay inmunidad parlamentaria. Y al no haber inmunidad parlamentaria, se les puede castigar. Bueno, refiere el tribunal en esta sentencia de la Sala Constitucional, el presidente Nicolás Maduro debe tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción, así como evaluar la legislación existente para conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos. Dicha revisión, que se inscribe en el estado de excepción decretado por el Ejecutivo y en la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional, debe incluir instrumentos como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, el Código de Justicia Militar, entre otros. De acuerdo con la sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia también insta al jefe de Estado a revisar la actuación de aquellos órganos internacionales que pudieran desarrollar acciones de corte injerencista como las promovidas por Almagro. Bueno, el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la calificó de histórica y llamó a debatir sobre la permanencia en la OEA. ¡Vámonos para afuera! La OEA es cosa de risa. Bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión personal. El presidente es un cascarón vacío, es un organismo muerto. Lo que hacen es jorobar. Así que mira, vale, más gamelote del que han hablado en contra de nosotros no hay. Entonces, bueno, si van a hablar gamelote, que hablen con motivos. Nos vamos de la OEA y listo. Es la opinión de esta servidora. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, calificó de histórica la sentencia número 155 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia este martes, en el que se declara nulo el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia, toman una decisión donde desarrollan los conceptos constitucionales en la defensa del derecho a la paz, a la integridad del país, a la autodeterminación, a la soberanía, dijo el jefe de Estado. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, en el que apoyan la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA contra Venezuela. Señaló Maduro que es una sentencia con mucha profundidad en análisis de la conducta inconstitucional, inmoral, apátrida de los restos de lo que queda de esa Asamblea Nacional oligárquica adeca burguesa que sigue reuniéndose de vez en cuando y de cuando en vez. El mandatario nacional destacó que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente deben dar un paso al frente en la defensa del derecho de la integridad de la nación. Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los poderes públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo. La decisión ordena al presidente que ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y en el marco del estado de excepción vigente. Y ante el desacato y la omisión de la Asamblea Nacional, igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país. Me están dando y facultando con un poder habilitante especial producto de la constitucionalidad y los estados de excepción, es orden del Tribunal Supremo de Justicia para defender la constitucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o cualquier agresión o intervencionismo que se pretenda contra nuestro país, apuntó. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al primer mandatario nacional que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, OEA, en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la dignación de los estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que por lo tanto han apoyado la posición de la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante porque haya abierto un debate sobre el papel de la OEA en la historia, haya abierto un debate nacional e internacional. Entonces, bueno, el presidente convocó a un debate sobre la violación de la Carta Fundacional de la OEA y la agresión del grupo de gobiernos de derecha contra Venezuela y la pertinencia, vigencia y utilidad de dicho organismo en los pueblos de América Latina. Así que bueno, señores, está abierto el debate. Y fíjense ustedes cuando hablábamos de lo que ocurrió ayer, ¿no? Habían convocado, violándose todas las normativas, pues una cuestión para que nos callapearan y decir que aplicarnos la Carta Democrática. Pues bueno, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos no pudo llegar a ningún acuerdo contra Venezuela. Venezuela calificó como una gran victoria que el Consejo Permanente realizado a la Organización de Estados Americanos este martes no pudiera llegar a ningún acuerdo. En la sesión no se aprobó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ni el informe injerencista promovido por Estados Unidos y México. De todos modos, ellos van a volver. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que hemos obtenido una gran victoria, ya que no se aprobaron ninguna de estas dos cosas. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional destacó el papel de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, en defensa de la soberanía e independencia de Venezuela ante las constantes arremetidas injerencistas. Este martes se produjo un fuerte debate inicial antes de aprobarse la agenda del día. En el debate, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolanos, Samuel Moncada, con el apoyo de los representantes de Nicaragua y Bolivia, argumentaron que el aprobar la realización de esta sesión violentaba el artículo 1 de la Carta Democrática de la OEA, que señala que ningún país puede inmiscuirse en asuntos internos de otros. Igualmente, denunció Moncada que el Congreso de Estados Unidos presionó públicamente el lunes a tres miembros de la organización, El Salvador, Haití y República Dominicana, para que retiraran su apoyo a Venezuela o se evaluaría el resto del retiro de las ayudas monetarias a dichos países. Es decir, le dijeron a estos gobiernos, nosotros les tenemos ayuda humanitaria, o callapean a Venezuela o nosotros les retiramos la plata. Gracias, República Dominicana. Gracias, El Salvador. Gracias, una república tan golpeada, tan empobrecida como Haití, que a pesar de ese pueblo digno que corrió al lado del comandante Chávez cuando llegó a Haití, o sea, cada vez que lo recuerdo se me paran todos los pelitos del cuerpo de la emoción. Ese pueblo digno haitiano, con todo el trabajo que están pasando, con toda la pobreza que le ha impuesto Estados Unidos y el sistema internacional, ahí está, digno. República Dominicana, Haití, El Salvador, gracias. Vemos cómo se unieron al coro en contra de Venezuela dos países más, eran 18. Ahora hay 20. ¿A quienes lograron incluir? A Guyana, recordemos el Esequibo, recordemos la operación Tenaza, no debería extrañarnos, y Belice, que es un pequeño país centroamericano. Por supuesto que también lograron, de los 18 que ya se nos habían, que nos están declarando, pues, en cierta forma se ha encuadrado el lado del enemigo en esta guerra que estamos viviendo, está el caso de Santa Lucía, una pequeña islita. Estados Unidos le dijo, mira, vale, ustedes le retiran el apoyo a Venezuela o los aplastamos. Jamaica, otra islita, bueno, sabrá Dios cuánto dinero gringo no habrá en esa isla, que al final el mandatario de ese país pues dijo, bueno, señores, pero ahí está. Para celebrar la sesión, se contó con 20 votos, ya que Belice y Guyana se sumaron a los 18 países que habían solicitado la sesión, que son Canadá, gobierno de derecha y hostil a Venezuela, Argentina, gobierno de derecha y hostil a Venezuela, Brasil, dictadura de derechas y con política hostil a Venezuela, Chile, con la guabinosa de Michelle Bachelet, Colombia, con un gobierno y unas políticas hostiles a Venezuela, Costa Rica, que se dice neutral, pero es un lacayo de los Estados Unidos, Guatemala, ¿verdad? Con un gobierno que es responsable de la muerte de decenas de adolescentes en una casa de abrigo, que de paso tenían años siendo víctimas de violación, ¿no? Honduras, con un gobierno hostil a Venezuela desde el golpe de Estado de Manuel Zelaya. México, un gobierno de derechas, lacayito de los Estados Unidos. Panamá, gobierno de derechas, lacayito de los Estados Unidos. Paraguay, gobierno de derecha, lacayito de los Estados Unidos. Perú, gobierno de derechas que agrede a Venezuela y todavía nosotros somos tan nobles y tan buenos seres humanos que los estamos apoyando. Uruguay, guabinosillos ellos. Barbados, ahí, bueno, se ya saben, presión económica, Bahamas, presión económica, Santa Lucía y Jamaica. En contra de esta sesión, votaron en contra 11 países, que son Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Así que la cosa, no crean, la cosa está ruda dentro de la OEA. Están presionando a países aliados. Hay países sumamente dignos. Hay otros que, bueno, que hay que ponerse en los zapatos y en la situación de esos diferentes países. Y realmente la OEA es más un aparato publicitario para malponer a Venezuela, pero realmente es un cascarón vacío desde hace años, porque es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Bueno, sobre el caso del congresista, en la página web albaciudad.org está el video, donde un congresista de Estados Unidos amenaza con suspender ayuda financiera a tres países si apoyan a Venezuela en la OEA. Durante una audiencia especial realizada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, el congresista republicano Jeff Duncan amenazó a tres países, El Salvador, Haití y República Dominicana, de que se les suspendería una ayuda financiera continua si no apoyan los esfuerzos del secretario de la OEA, Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática contra Venezuela. La audiencia, denominada La Trágica Crisis Venezolana, se realizó este 28 de marzo. Duncan también es presidente del subcomité del hemisferio occidental del mencionado Comité de Relaciones Exteriores. En nuestra página web está el video, nosotros vamos a tuitearlo y por supuesto a compartirlo en el grupo de Facebook. Son las 10 y 21 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este temazo de la agrupación Hormigas Negras. Es una agrupación argentina, con la voz del comandante Chávez al final. Escuchen lo que dice el comandante Chávez allí. Hormigas negras, ya no vengan.

Este presente respecto al pasado es menos pesado. Te das cuenta, es al pensar en cosas que aún no has pensado. Aquí la gente no se queja por lo que antes. ¿Cuántos de tus conocidos se muere de hambre? Hoy se chilla por un progreso que no es pa' uno. Sería dar rienda suelta, ser ladrón de todo turno. Para hacer real lo que pude ver en TV. Nunca hemos podido vivir como allí se ve. Solo muestran el botín típico de los manglares. No la sangre que significó cocina esos manjares. Y si sigues el sueño de padres presos que pegaron el carrerón pa' vivir de ese progreso. Entonces tienen los pies en el país de Chávez, pero el cerebro pegado en el de Octavio Lepage. La única justicia, si acaso, que hemos conocido es la que para el pobre esta revolución ha producido. No pa' desclasarnos y pegarse en el modismo, sino pa' atreverse a financiar el socialismo. La cancha pa' olvidar la vieja historia, nueva maniobra pa' intentar vivir diferente que ahora. Es la cancha pa' olvidar la vieja historia, nueva maniobra pa' intentar vivir diferente que ahora. Nunca hemos sabido de justicia, nunca hemos sabido de derechos. No pedimos que nos defendieran y que nos dieran de latigazo. Siempre hemos sido su servidumbre, inspiración del burgués poeta. Sus proezas fueron nuestros llantos y de nuestros cantos el rendreto. El miedo que nos arropa tampoco lo conocía, no sabía de propiedades. Y me volvieron un dueño, destruyeron mi cultura, impusieron la de ellos. Destruyeron mi cultura, impusieron la de ellos. Por eso es que nada pierdo, si les saco el dedo del medio. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. No queremos su justicia y mucho menos sus derechos. Ya los dueños tan complejos, ya no hay razas sino clases. Nosotros somos las bases para que desaparezcan esas clases dominantes y las que hacen que esto exista. Esas clases dominantes y las que hacen que esto exista. 10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a El Callapo. No queremos sus justicias, no queremos las justicias de Almagro, no queremos las justicias de Voluntad Popular, no las queremos. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana La Ventana Abierta. Y bueno, y este miércoles arranca en el Teatro Teresa Carreño la Venezuela Digital 2017. Las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, así como la Universidad Experimental de las Artes, serán las sedes a partir de este miércoles y hasta el venidero 31 de marzo de la Venezuela Digital 2017, que servirá como encuentro para conocer y discutir el trabajo que se realiza en las redes sociales, así como su efecto, importancia y el futuro de la comunicación digital en materia política y social. En este encuentro, organizado por el Ministerio de la Comunicación e Información, se realizarán ponencias, foros y talleres a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la participación de ponentes nacionales e internacionales. En esta cita, disponible para estudiantes, profesionales, comunicadores y público en general, además se impartirá conocimiento en materia de SEO y posicionamiento web, Big Data, producción transmedia y crossmedia, mensajería instantánea, avances en materia código QR y tecnologías del carné de la patria, entre otras, refiere Venezuela Digital 2017 en su portal web. Así que están todos invitados a participar. Bueno, Luigi Nobrachi está como ponente, va a dictar una clínica allá y de verdad que va a estar bien interesante. Y les recordamos que Dios mediante, el próximo martes a las 3 de la tarde estaremos grabando el próximo foro ventanero. Será precisamente sobre el tema digital, sobre lo que es la Big Data. ¿Realmente la Big Data es el gran hermano? ¿Es un peligro la Big Data o puede ser también una herramienta que pudiera utilizar el gobierno bolivariano para ubicar a funcionarios corruptos, bachaqueros, quienes desvían las cosas? Prometemos un debate bien interesante. Y bueno, ya tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, ¿cómo estás, Raúl? No, José. Julio. Julio, ay, hablaste igualito que Raúl Barro. ¿Cómo estás, Vale? ¿No? ¿Cómo estás? Chévere. Chévere, Julio, cuéntanos. Aquí encantado con la marcha de ayer, que todo fue un éxito. Así tiene que ser permanentemente. Tenemos que estar en la calle nosotros revolucionarios. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Hay que combatir y, bueno, para adelante. Que la cosa está ruda y ahí vemos. O sea, que quien caiga, no, que el gobierno no hace nada, que es culpa del gobierno, la cuestión es económica. Pero si salimos y vemos todo el concierto internacional, es más que claro que está activado un nuevo golpe contra Venezuela. Estamos en una guerra. Claro, claro, claro. Y todo está perfectamente articulado. Claro, mira, los problemas de Venezuela los arreglamos los venezolanos. Así es. Aquí no tiene que estar que si la OEA, que si el embajador de, ¿cómo que le dijo? El secretario que estaba aquí. Almagro. No me acuerdo. El otro. El de Estados Unidos. Sí, pero me parece que abrió su boquita el embajador. Ahí tengo una nota que abrió la boquita el embajador gringo también. Ellos que se ocupen de lo de ellos. Nosotros nos ocupamos de lo de Venezuela, lo arreglamos nosotros los venezolanos. La oposición no tiene otro camino, allá ellos. Nosotros ya tenemos el rumbo de nosotros, el horizonte, el norte de nosotros es el sur. Simplemente. Así es. Esa otra cosa que te iba a decir. Yo vivo en la Cortada del Guayabo. Uh-huh. Oye, y tenemos un, no sé qué pasa con Hidrocapital, pero mira, es un saboteo. A nosotros nunca nos faltó el agua. Ahora nos ponen el agua una semana. Después duramos 21 días sin agua, o sea, ya estamos hasta la coronilla de Hidrocapital por esa zona. Cortada del Guayabo, vía el Laurel. No sé qué está pasando, quién es el que se encarga, pero nos tienen un saboteo permanente y la comunidad ya está cansada de esto. ¿Ok? Bueno, eso era todo. Te felicito por tu programa y estamos siempre pendientes de lo que está pasando en la calle. Así Venezuela, es. No sé. Venezuela no se rinde, pa'lante. Venez, aquí, así es, aquí no se rinde nadie, Julio, un abrazo grandote. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ince. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy emocionada. Qué fascinada, bueno. Fascinada, encantada. Uh-huh. Estuvo muy bueno. Sí, señor. Tanto la marcha de acá, muy buena, apoteósica, como la intervención, mira, esa. Siempre hacemos énfasis, la Rodríguez se las trae. Sí, vamos, señor. A estar claros. No, y ahora, no, y ahí encima, ahora con Samuel Moncada, pero no te digo yo. Moncada se votó. Ahí mandamos un tremendo trabuco. Mira, le dio hasta con el tobo, pero me da risa. Porque él, Ensa, insistía, cuando el hombre regresaba, él lo ubicaba y lo ponía en su puesto. ¿Que a dónde? ¿Que por qué se reunió? ¿Que por qué se han reunido? ¿Quién convocó? Y el tipo, tú sabes, que es el artículo 37, que es el artículo... No. ¿Quién convocó? Me lo llevó a su puesto, pero no, es una persona muy preparada. Sí. Eso, se necesita mucha preparación. Y ellos lo tienen, tanto la doctora Rodríguez como el profesor Moncada. Ahí se defendió como un gato ladrón. A mí me fascinaba cuando él lo llevaba a Uva. Y cuando habló lo de esa parte, esa, yo lo escuché a lo último con mi esposo. Uh-huh. Pues yo le dije, como él estaba saliendo para allá, para acá, ¿no escuchaste al profesor Moncada cuando él hablaba de Colombia? Le dio duro cuando lo de Perú, bien, muy bueno. A la gente hay que buscar, ubicarla en su puesto. Sí, señor. Eso es lo que hay que hacer. Zapatero a tus zapatos, que cada país resuelva sus propios problemas. Claro, pero no adorna tanto. Bien, bueno, pero le dio donde ir. Somos pueblos hermanos, pero uh-huh. Nos hacen daño. Él, uh-huh. Pero hay que ponerse el porque es verdad, Ensa. Ellos son muy dañinos para nosotros. Y de paso, no agradecer, bueno, un grupo. O sea, hablemos de sus gobiernos, no hablemos de los pueblos, sí, hablemos correcto. De esos gobiernos. Son gobiernos hostiles a Venezuela. Ninguno de esos, ni Perú, ni ninguno de esos uh-huh. gobiernos, no, los que están lanzando para el otro lado. Ahora escuché a la muchacha de Radio del Sur con respecto a lo de Correa, allá, lo de que precisamente los pueblos que estaban, que son los más pobres, están con el Lenín, el Moreno, ¿no? Uh-huh. Ajá, que están con él. Sí, porque allí hay alternativa. Yo te dije que claro. Mi hermano duró 10 meses allá y mi cuñada también. Y ellas pudieron constatar cómo le da la facilidad a la persona adquirir su producto. No, Ecuador está muy bien. Incluso Correa puso una política para que los ecuatorianos que emigraron regresaran. Entonces, con trabajo, vivienda, todo. No, dirige todo. muy bien. Y sí quisiera que ganara para que no vaya a pasar lo que pasó en Argentina. Sí, señor. Sí, aquí ligándola para que gane, ¿cómo es? Proyecto País, creo que se llama el partido de Correa. Correcto. La Alianza Ciudadana. Y si es Chile, un tiro para el gobierno, otro para la revolución. Sí. Ella es ambivalente, ella no fue torturada, le mataron al papá y todo, pero que ella... Es guabinosa. No, quedó traumatizada con la derecha, les tiene miedo. Sí, claro. No, que también yo creo, pienso y siento que no ha tenido ayuda, Enza. No ha tenido ayuda. Pero por lo demás, aquí vamos, Enza. Mira, a mí me fascinó ese debate, estuvo espectacular. Y a los dos los felicito. Brillantes los dos, muy brillantes. Tanto el profesor Mercada como Dirce Rodríguez. Eso es lo que necesitamos en el país. Personas inteligentes, capaces de defender su patria. Eso es lo que necesitamos, personas idóneas, no cachumbambé, que oye, ya lo vea porque mi marido le duele la muela, una loca. ¿Qué es eso? No. Vendipatria, porque son vendipatria. Así que nosotros sí estamos satisfechas, estoy muy contenta, muy alegre. Y bueno, Enza, ¿qué más te puedo decir? La Venezuela, hay personas en Santa Cruz de esta salida que todavía no creen, dicen, no, mira, son tan imberbes, porque esa es la palabra. No, hombre, que nos van a estar tirando a nosotros. Pues son muy crédulas, eso es mentira. Donde han amenazado, han llegado, no lanzando colores, y no lo creen, esa. Hay personas que no lo creen, que estamos al borde de una invasión. Ellos no lo creen, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, pero tú te sientas a hablar con ellos y son personas que no leen. Sí, nunca correcto. Se han leído un libro, nunca han leído un periódico, no saben qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Personas desinformadas que lo único que te manejan son los precios de los bachaqueros. Es correcto, sí. O sea, bueno, ¿cuánto cobra un bachaquero? ¿Cuánto te está costando un tinte en una perfumería? ¿Y cuánto te cuestan unas uñas acrílicas? La uña acrílica. No la saques de ahí. Sí, una ignorancia total. Ajá, y muchos proletarios con conciencia burguesa. Eso es lo que pasa allí. Bueno, es un besote. Y un beso gigante, querida Ingrid. Que te vaya muy bien, hija. Chao. Amén, igual. Bueno, fíjense, mira, ya que estamos hablando de sabotaje, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó la semana pasada con la gasolina? ¿No? Las bombas en las gasolineras y volvimos a 2002 y no hay gasolina. ¡Ya! ¡Pánico! Bueno, publica hoy Últimas Noticias, preso gerente de PDVSA por sabotear suministro de combustible. ¿Estamos o no estamos en guerra? ¿Tenemos o no tenemos el enemigo dentro? Los fiscales requirieron el bloqueo de las cuentas bancarias del imputado, medida que fue acordada por la referida instancia judicial. Fue privado de libertad el gerente de Comercio Internacional de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Marco Antonio Malavé, de 47 años, por presuntamente estar incurso en irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible al mercado nacional. Acuérdense que hubo problemas con el abastecimiento de combustible y todo el bochinche de la semana pasada. Reseñó nota de prensa del Ministerio Público. La denuncia fue realizada ante el Ministerio Público el pasado 23 de marzo por integrantes de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de la Estatal Petrolera en Caracas. En la audiencia de presentación, los fiscales 73º y 74º nacionales, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, imputaron al hombre por los delitos de boicot y concierto de funcionario con contratista previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos y Ley contra la Corrupción. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por representantes del Ministerio Público, el Tribunal 41º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida privativa de libertad contra Malavé, la cual cumplirá en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, ubicada en Boleíta. Asimismo, los fiscales requirieron el bloqueo de las cuentas bancarias del imputado, medida que fue acordada por la referida instancia penal. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojito? Ah, bueno, ya que voy a tuitear esta información. Y también la voy a compartir en el grupo de Face. Ok. Bueno, sobre el caso del embajador de Estados Unidos que abrió su boquita también para meterse en, en la OEA, ¿no? Para atacar a Venezuela. El embajador estadounidense en la OEA metió las narices sobre la democracia venezolana y menciona a Franco De Vita. Esto es una nota del portal La Iguana TV. El delegado de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, durante su alocución desde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, manifestó que es fundamental la liberación de los presos políticos y citó al intérprete venezolano Franco De Vita. La libertad es un derecho fundamental de todos los humanos. Sí, pero es que acaso estamos hablando de a un militante de un partido político que tiene 43 muertos en sus espaldas, que es Leopoldo López. Aparte de que Voluntad Popular no es un partido político, es una organización terrorista, ¿no? El representante norteamericano expresó: desgraciadamente hemos visto varias señales que demuestran que el gobierno no quiere hacer esto. La ministra Rodríguez insistió en que no se uniría a la reunión de hoy. Según el diplomático, la administración de Venezuela no aprovechó la ayuda del Vaticano en el diálogo, ni colaboró con los sectores regionales. Bueno, eso es problema de él. Sí, más bien todo lo contrario, los que han estado saboteando el diálogo son los sectores de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, Fitzpatrick enalteció la iniciativa de sus cachorros de México y del secretario uruguayo Luis Almagro, exhibida el 14 de marzo, que para el funcionario estadounidense devela una situación exacta y precisa de lo que sucede en Venezuela. Cabe acotar que por lo de la frase de Franco De Vita, que este artista en su gira Libre Tour ha solicitado en sus presentaciones libertad para Venezuela y emplea la frase que nombró el embajador del país del norte. Bueno, él tiene muchos años viviendo fuera del país, vive en España y está definitivamente muy desinformado de lo que aquí ocurre, porque los medios españoles no informan sobre Venezuela, sino deforman. Y bueno, señores, en tiempos de crisis internacional, pues bueno, sabrá Dios si alguien le habrá mojado la mano para que iniciara una especie de militancia. Pero bueno, eso es asunto de él, ¿no? Nos escribe Mario de Jesús Pérez por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice: porque alguna emisora del Estado no pasaron completa la reunión de la OEA. ¿Hasta cuándo esta manera de comunicar? Seguimos manejando y dándole al enemigo las facilidades de desinformar al pueblo con estas acciones contradictorias que dejan la política de Estado. Mira, leí, ¿no? Estaba Sandra Rodríguez, la bailarina, también se estaba quejando sobre esto. Pero esos son muchas veces hasta lineamientos presidenciales. Que decía, oye, estábamos viendo lo de la OEA, entonces estaba la cosa buenísima y la interrumpen para pasar a Nicolás Maduro en otra cosa y después se vuelve a la OEA. Entonces, eso es una descoordinación total. Yo pienso que se debió haber establecido una línea. Si se iba a transmitir lo de la OEA o lo de la OEA iba a ser después analizado en dossier, o si se iba a transmitir lo de Nicolás Maduro, a lo mejor lo de la cadena trasciende al mismo presidente, a las mismas direcciones de los canales y hasta el mismo ministro Villegas, y bueno, fue una orden de Maduro. Bueno, no, que se tienen que pegar este acto. O sea, son cosas que se pueden escapar de las manos, porque no fue que tumbaron lo de la OEA para transmitir cómo se realiza un mondongo en la comunidad tal. No, o sea, era para pegarse con un acto presidencial. Entonces, eso son, obviamente, son fallas, y esas fallas vienen de arriba, pero de bien arriba. Estamos hablando ya de nivel Ministerio de Comunicación o el mismo nivel presidencial. Porque el jefe del MINSI es Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, dice Sandri: buenos días, en Cantv y Movilnet el 90% son opositores, culpa de los ministros. Bueno, esto es lo que nos dice Sandri. Son las 10:51 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con, bueno, vale, un temita dedicado, ya que sacaron a flote, ay, ¿no?, lo de los presos políticos y hablábamos de Voluntad Popular. Vamos con este temita de Buena Fe, Mamífero Nacional. Ya venimos. No se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas. Por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni perro, que caballo, ni caballo, el venado y la judía.

ventana. Atrévete a mirar más allá. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estábamos escuchando a Marta Gómez con Martirio y Marta Echeverri, Manos de Mujeres. Bueno, tenemos una entrevista pautada para la mañana de hoy, pero bueno, la entrevistada no ha llegado. Siguen abiertas las vías de participación a través de nuestras líneas, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos llamada, buenos días. Aló, buen día, Enza. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Allí, bueno, verdaderamente ayer emocionado porque estuve en la marcha. Ah, sí. Y primera vez que de verdad que voy a felicitar a uno de los que iba en el camión de sonido. Uh-huh. Que estuvo a lo largo del recorrido con música de primera. De verdad que eso es impresionante, saber eso, y es un milagro de Dios. De Dios y, por supuesto, de toda la situación que es común para todos, pues. Entender que esa es la situación de la injerencia extranjera aquí en Venezuela. De verdad que felicitaciones a posiblemente que estaba dirigiendo el camión, porque es difícil escuchar a la primera en las actividades, eso es bien raro, ¿no? Y bueno, unas que otras canciones de escape, que también es muy bueno, por supuesto, siempre. Uh-huh. Por otro lado, Enza, de verdad también felicitar a la compañera Rodríguez, la canciller. Por ser directa y sin tapujo y sin asco decírselo al magro. Y lo tenía allí heladito, me parece que esas son las actitudes, es la postura. Ok, esa es una. Por otro lado, también el compañero Moncada, que también lo conozco personalmente de la Universidad Central, de allí de la Escuela de Historia. Ajá. Y verdaderamente felicitaciones a todos aquellos que han levantado la voz en contra de una injerencia política. ¿Ves? Hay una intervención, hay una injerencia política, económica, financiera, y es decir, un bloqueo bien sutil, pero a la vez es bien impactante. Uh-huh. A nivel de todo el territorio venezolano. Podemos ver esto, que si se consume el bloqueo financiero y económico, si eso llega a atarse, nos va a pasar como Argentina, ¿ok? Mosca con eso. Lo otro también que quisiera decir es que las personas a veces pecan por ingenuidad. El capitalismo es salvaje y el capitalismo no tiene piedad. Así es. Eso porque también nos ha pasado, pues, se recoge una firma en contra de la derogación de Barack Obama, y esos carajos no le paran, pues, eso es omisión. Y eso es decir, bueno, ustedes por allá y nosotros por aquí, eso es pecar de ingenuidad. El que no conozca el imperio, hay que revisar, sobre todo audiovisualmente, todo el proceso histórico latinoamericano donde el imperio ha intervenido, y contextualizarlo y ver qué es lo que está pasando en Siria, qué es lo que está pasando en Irak, etcétera, etcétera. El imperio no tiene rostro, el imperio no tiene color, el imperio no tiene piedad. Así que todos los compañeros que están escuchando el programa, esto no es, la política no es ingenuidad, la política es un ajedrez. Ellos están colocando todas sus piezas, todos sus peones, y le toca jugar más piezas y poder entonces buscar, ahogar o mantener al margen a la reina o al rey. Ojo, aquí no estoy haciendo mesianismo al presidente, simplemente que la política es un juego de ajedrez con táctica y estrategia, y ellos vienen haciendo y generando toda una táctica. Por el otro lado, creo, Enza, que también hay que acentuar la política del contenido en todas las marchas. No es posible que sigamos eso. Ojo, nosotros revivimos nuestro espíritu combatiente, pero a veces se cae en lo absurdo y se cae en el vacío del contenido político, y se vio ayer en la marcha, más allá de la música, que para mí es muy bueno, para mí es un símbolo de agitación, un símbolo de estímulo, etcétera, etcétera, pero aquellos otros compañeros que estuvieron exponiendo, por favor, hermanos, no pierdan el tiempo, aprovechemos el tiempo y los espacios y la presencia de muchos compañeros del interior y que esto se eleva a nivel internacional en poder generar algunas visiones, algunos diagnósticos para que las personas vayan de una u otra forma conociendo parte de toda una de un hilo político que viene atando el imperio y nuestras alternativas del cómo luchar. No es posible, compañeros, que a veces se habla una, dos, tres horas y eso parece estado sensacional. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde están? O sea, cuando caiga un misil, sí hay que preguntar eso. ¿Dónde está el compañero fulano? ¿Dónde está el compañero mengano? Entonces, esos son consejitos, compañeros, y más allá de que tengamos compañeros que están combatiendo con la palabra, nosotros revisemos a lo interno, porque no hay peor enemigo que la ignorancia, el de no reconocer de que hay un enemigo poderoso y nosotros no enmendar nuestras debilidades y nuestros errores. Hay también toda una serie de guerra en contra de compañeros nuestros, y en este caso pongo a mi persona, que han saltado corrillos en contra de mi persona. Y todo aquel que me conoce sabrá que no es así, pero uno tiene que tener mucho cuidado con toda la criminalización que colocan a lo interno de todos los movimientos populares, de todo el proceso para criminalizar y generar combustión dentro de todos los movimientos sociales y militantes del proceso. Una cuestión es tener visiones distintas y darse duro desde el punto de vista del debate constructivo, y otra cosa es criminalizar para que entonces puedan accionar cualquier tipo de forma en contra de cualquier compañero, de repente desmoralizar, de repente criminalizar para criminalizar su postura política, pues, ¿entender? Entonces, yo ya llamo a todos los compañeros que nos están escuchando, ENSA, a que cualquier cosa de este tipo de estrategia militar a lo interno del movimiento social, ponerle un corto de inmediato y poder entonces generar otro tipo de alternativas para poder solventar todo eso. Y que el imperio también lo tenemos dentro de nuestras instituciones, y muy bien lo dijo el otro compañero. Aquí lo que han puesto directores de derecha son los alcaldes, son los ministros, son los diputados, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos puesto directores de derecha que están jugando con la burocracia, están jugando con toda una dilatación política y con todo un maltrato a muchos compañeros y a no generar su deber como funcionario público, pero más allá, como funcionario público, no tienen conciencia dentro de los puestos donde están y no tienen conciencia frente al proceso bolivariano. Es decir, que parte de esa gringolandia que tenemos a lo interno de Venezuela no lo ha revisado ni el ministro este, ni el ministro lo otro, ni un alcalde, ni un concejal, ni un diputado, y revisen todos sus espacios para que vean. Y no quieren aplicar la 3R porque ellos saben que a lo interno tenemos gente que está conspirando y está haciendo el cuestión para este boicot político que después nos generará condiciones mayores y que pueden ser bien difíciles luego de solventar. Bueno, disculpen el encadenamiento. Tranquilo, y hasta la victoria siempre. Bueno, hasta la victoria siempre. Un abrazo grande, querido Carlos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo has estado? Aquí, chica. Bueno, para adelante. ¿Cómo te has sentido? ¿Ya estás mejor? Bueno, sí. Tú sabes que uno se va poco a poco acostumbrando, pero bueno. Pero bueno, hay que darle gracias a Dios porque tuviste ese angelito viviendo contigo tantos años. Sí, bueno. Y te hizo muy feliz. Eso me dice todo el mundo. Uh-huh. Mira, respecto a lo que están hablando, ¿no? Sobre la OEA. Yo digo que hasta cuándo Venezuela va a seguir ahí en un organismo que de hace mucho tiempo para acá lo que se ha dedicado es a Venezuela. Tuve toda la problemática ahí en tantos países de Latinoamérica, que México es un país que le debería dar vergüenza hablar ahí, Colombia, Argentina y muchos otros. Y entonces todo es Venezuela. Aquí el único país que ocurre todo lo malo. En todos los demás son una maravilla, son un Edén. Sí, vale. Entonces tú te pones a ver hasta cuándo vamos a seguir. Y esto ha servido también para que muchos países que Venezuela dice nuestros amigos, sobre todo los vecinos colombianos, la hermana república, no, esos no son hermanos, porque ahí hemos visto cómo nos han dado puñaladas por todos lados. Entonces, ¿hasta cuándo Venezuela va a seguir ayudando y ayudando? Mira, vamos a dedicarnos a vivir, a trabajar por nuestro país, a sacarlo adelante, que eso es lo que hace falta ahorita. y dejemos que los demás hagan con su vida lo que quieran. Eso sí, dándole un parado a ustedes allá y nosotros aquí. Nosotros los problemas de nosotros los resolvemos nosotros. Porque igual que el problema que tenga el vecino, eso lo resuelve el vecino. Yo no tengo por qué irme a meter allá. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando eso? Y otro es la política comunicacional de este país. Yo veo que por ahí han pasado sopos 200 ministros de comunicación y en verdad ninguno ha servido. Porque es lo que estaban diciendo. Yo ayer estaba viendo el debate y de repente me lo cortan y me quedé fly. Yo dije, bueno, ¿y qué pasa? Algo tan importante para el país que todos, muchos, incluyéndome, los estábamos viendo para saber cómo se estaba desarrollando. Y eso no es eso nada más, esa, porque a veces que hay muchos programas de Canal 8 que en el momento están muy buenos y hay un entrevistado que está dando una buena explicación sobre algo y lo cortan para pa pasar a un mercado popular donde la gente está, ay, señora, ¿qué está comprando? ¿Qué le pareció la bolsa? Entonces, eso no es así, chica. Uh-huh. Por eso es que la oposición no tiene la pata montada, porque nosotros mismos como Estado no sabemos comunicarnos, no le damos las herramientas al pueblo, no lo tenemos informado. Mira, ahorita como está la situación, el gobierno tiene que tener un buen equipo de comunicadores, porque no es posible que uno a veces ocurre algo y tú tienes que ir a internet o ir a los canales privados para enterarte de lo que está pasando, porque el Estado no te lo dice. O sea, yo creo que está lo suficientemente grandecito para que el Estado nos diga la verdad de lo que ocurre en cualquier sentido que tenga que ver con el país. Eso era lo que le quería decir y bueno, que pase buen día. Ok, un beso grande, querida Carmen. Fíjate, varias cositas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los problemas internos de cada país son de cada país. En ese sentido, Venezuela es bastante respetuosa y ese es el respeto que nosotros exigimos. Ahora, una cosa es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y otra cosa también es el carácter integracionista bolivariano que está en la Constitución. Si nos leemos el preámbulo y los principios fundamentales, ahí está. Si nos vamos a la tercera estrofa del himno nacional, unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en naciones, es decir, la convivencia, somos una sola nación. Tenemos muchas cosas en común y bueno, la convivencia pacífica respetando nuestras diferencias. Y eso es lo que siempre se ha proclamado, ¿no? Y el comandante Chávez lo tenía claro. Y una cosa es el querer intervenir en los asuntos internos de un país y otra cosa muy diferente son las diferentes organizaciones creadas por el comandante Chávez, integracionistas de alianza de ayuda humanista entre nuestros pueblos, como lo es la UNASUR, como es la CELAC, ¿verdad? UNASUR y CELAC, el ALBA, TSP, Petrocaribe, ¿no? Entonces, el hecho de que un grupo de países se esté portando mal con Venezuela no quiere decir de que nosotros no le vayamos a tender la mano a nuestros vecinos o vamos a perder ese carácter internacionalista. Porque recordemos que aquí se activó un golpe de Estado en el año 2013. Y la salida que dejó 43 personas fallecidas fue una intentona de golpe de Estado y de intervención. Y eso fracasó, fue gracias a ese anillo internacional que nos dejó el comandante Chávez. Pueblos hermanos que nos tendieron la mano y nos apoyaron cuando lo hemos necesitado. Y todavía hay pueblos hermanos que nos apoyan ahora cuando lo necesitamos. Entonces, una cosa es ser pendejo, ¿verdad? Y otra cosa es ser humanitario y tener consciente, tener presente los principios integracionistas que están consagrados en nuestra Carta Magna y que incluso está consagrado en nuestro himno nacional. Entonces, nosotros no nos metemos, o sea, si Colombia del plebiscito salió el no, bueno, ese es el problema de Colombia. Que si Argentina tiene un gobierno de derecha que les aplica tarifazo, que les está quitando los derechos a los argentinos, bueno, nosotros no estamos yendo a la OEA ni a UNASUR ni a CELAC a decir, mira, aquí está pasando esto. No, que Argentina resuelva sus problemas, ese es el principio de no intervención. Pero también hay un principio de solidaridad y eso tiene que ver con los países aliados. Es decir, que si hay un golpe de Estado, un quiebre del hilo constitucional, como pasó en Honduras, como pasó en Brasil, uno debe denunciarlo. Pero estamos hablando de un quiebre porque existen normativas internacionales, hubo un quiebre del hilo constitucional. Aquí no ha habido ningún quiebre de ningún hilo constitucional. Recordemos, Carmen, que pusimos esas palabras del comandante Chávez cuando dijo váyanse para el carajo, yanquis de mierda. Así lo dijo el comandante Chávez. ¿Por qué fue eso? Porque Estados Unidos había expulsado al embajador de Bolivia. Y Bolivia es un país hermano, y Bolivia es un país aliado. Y para demostrar esa unión, esa unidad de los países sudamericanos, Chávez expulsó al embajador gringo de aquí. Reciprocidad. Y cuando se ha metido con Venezuela, Bolivia ha estado ahí, rodilla en tierra. Ecuador ha estado rodilla en tierra. Nicaragua ha estado rodilla en tierra. Fíjate estas denuncias que salieron ayer, que Estados Unidos está amenazando a las pequeñas islas del Caribe de retirarles las ayudas económicas y que a cambio de que se pongan en contra de Venezuela. Y Haití, con toda la pobreza que tiene encima, ha sido digna y ha dicho que no. Y ellos fueron los que nos notificaron lo que estaba pasando. República Dominicana dijo que no. El Salvador dijo que no. Hay pueblos dignos. Entonces, si vamos a agarrar. Y lo que tú planteas, Carmen, que cada quien se va a meter en su pequeño gueto, en su pequeña celda, ¿verdad? Entonces, divide y vencerás. Ahí los gringos nos van a aplastar a toditos, a toditos. Porque a la hora de la chiquita, Venezuela ha tenido apoyo de pueblos hermanos. Es verdad, nos han atacado, los de siempre, nos han atacado. Pero hay otros pueblos que han sido incondicionales con nosotros. Y que han evitado que la derecha llegara aquí, apenas hubiera fallecido Hugo Chávez. Eso hay que tenerlo presente. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Le Femme, por ser mujer. Muchos dicen, la gente piensa que es por ser mujer. No puedes entender ni hacer. Pues yo digo que no, no, no. Levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz. Y que nadie te domine ni te discrimine. Que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más. Levántate y verás que somos bien coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes. Pues nos subestiman, pero no se imaginan. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees y que tengo convicción que no soy débil por usar zapatos de tacón, que también canto reggae y que me defiendo, lucho por lo mío y te canto lo que siento y le doy gracias a Dios porque me dio el don de ser mujer. Con la mente activa, poniendo a todo el corazón. Y no hablo de feminismo, no, no, wow. Esto es para todos. Valórate a ti mismo. Y que nadie te domine ni te discrimine. Que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más. Levántate y verás que somos bien coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes, pues nos subestiman, pero no se imaginan. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees y que tengo convicción que no soy débil por usar zapatos de tacón, que también canto reggae y que me defiendo, lucho por lo mío y te canto lo que siento y le doy gracias a Dios porque me dio el don de ser mujer. Por ser mujer.

no interesa. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora emborráchame de amor. Necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor, emborráchame de amor. Ya, ya, ya, ya, y emborráchame de amor, este temazo interpretado por Héctor Lavoe. Los arreglos musicales son maravillosos. Es así para bailarlo cachetico con cachete. ¡Upa! Años, años que no he hecho un bailecito de esos así sabrositos. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? 11:35 minutos y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, demandará a Almagro ante instancias internacionales. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, indicó este martes que denunciará ante instancias internacionales al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, por difamación. He sido autorizado por el presidente Nicolás Maduro y así voy a actuar, voy a demandar internacionalmente a Luis Almagro, expresó en referencia a las acusaciones del vocero foráneo, quien señaló a El Aissami sin prueba de la supuesta congelación de activos en el extranjero. Así lo expresó el vicepresidente venezolano en transmisión de la televisora pública venezolana de televisión durante la movilización antiimperialista que se desarrolló este martes desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco en el centro de Caracas. El Aissami también saludó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de exhortar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a emprender las medidas internacionales que estime necesarias para garantizar el orden constitucional y preservar el sistema democrático de Venezuela frente a los ataques promovidos por factores imperiales para intervenir al país. Como secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro se ha dedicado a actuar como vocero internacional de la oposición política de Venezuela, labor que ha ejercido de forma incansable y lo ha distanciado de su verdadero rol en el máximo cargo del organismo internacional. Bueno, les recordamos que a partir de hoy se está llevando a cabo en el Teatro Teresa Carreño el encuentro Venezuela Digital, que va a ser hasta el 31 de marzo. Aquí van a haber varias actividades, varios conversatorios, se va a hablar sobre la Big Data, sobre las redes sociales, sobre las diferentes tecnologías. Esto es un evento promovido por el Ministerio de Comunicación e Información, MINCI, y uno de los que va a estar presente en Venezuela Digital es el Ministerio de Educación, donde expondrá un informe sobre el impacto de las redes sociales. Bueno, un informe sobre el impacto que generan las denominadas redes sociales en la juventud venezolana expondrá este jueves el Ministerio de Educación en el Encuentro Venezuela Digital 2017, informó el ministro de dicha cartera, Elías Agua. Dicho informe especializado, denominado Caballos de Troya, mediáticos cabalgan los aprendizajes, fue el resultado de un estudio del ministerio desde hace 2 años en 4 liceos del país con el propósito de conocer los riesgos a los que están sometidos los niños, niñas y adolescentes. Fue un excelente trabajo que se hizo en varias escuelas que recoge los hallazgos sobre lo que me gusta hacer y ver en internet, ver la televisión o usar internet, jugar en línea, la guerra como divertimento, la subjetividad avatar de las animaciones japonesas, de la sexualidad y la pornografía, precisó el ministro durante su programa Encuentro Popular que transmite por YBKE Mundial. Destacó que dicha ponencia, que forma parte de una serie de talleres, foros, ponencias y clínicas que se realizarán en el encuentro desde este miércoles y hasta el viernes 31 de marzo, busca crear conciencia en los ciudadanos para fomentar una cultura en la cual los jóvenes sepan los riesgos a los que se están sometiendo con el uso indebido de las redes y con toda la manipulación mediática que ellas permiten. Lo que tenemos que hacer es educar a la nueva generación para que tenga juicio crítico y que esté debidamente informada sobre los riesgos a los cuales se somete, entre otras cosas, al grabar videos privados que luego pueden terminar siendo distribuidos en las redes. Bueno, a lo mejor por falta de educación es que a ciertas personas de la farándula les pasó lo que le pasó últimamente, ¿no? Bueno, recordó que dichas redes son utilizadas por fuerzas imperiales para condicionar las preferencias y conductas de los usuarios. Es mentira que las redes son libres. Hay todo un condicionamiento de la Big Data para decirte qué debes consumir y con quién debes relacionarte, alertó. Venezuela Digital 2017 será instalado este miércoles en el Teatro Teresa Carreño en Caracas y sesionará hasta el viernes 31 de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, tanto en ese teatro como en espacios abiertos de la Universidad Nacional de las Artes UNEARTE en Bellas Artes. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, con quien tengo el gusto. Enza, ¿cómo estás? Helio La Cruz. Hola, Helio. ¿Cómo anda todo? Chévere. Mira, yo te estoy sintonizando ahorita. Yo pensé que tú estabas en la cuestión de esta digital, la feria. No, pero bueno, yo tengo mi compromiso con La Ventana y ya los viernes no la estoy sacando en vivo por estudio, entonces no, tengo aquí mi compromiso, claro, aquí estoy. Claro. No, felicidades. Mira, ¿qué te iba a decir? Uh-huh. ¿Te acuerdas que yo te hablé sobre lo del tema del himno ayer? Ajá. Me estuve revisando la ley de responsabilidad. Ajá. Y dice que en el artículo 4 dice que en caso de tener una programación durante las 24 horas, deberán difundir el himno a las 6 antes del meridiano y a las 12 de la noche. Lo que yo te dije. No. No, dice a las 12 por meridiano. Bueno, 12 posmeridiano es precisamente, o sea, a las 6, no, es abriendo, no, mi amor, es abriendo y cerrando programación que se coloca. Claro, es mira, abriendo y cerrando programación, si quieres te busco bien la ley resorte. Y lo que te dice es que la zona fronteriza, amor mío, y en la zona fronteriza sí lo tienen que pasar cada 6 horas. No, te estoy hablando, dice disposiciones generales en el ámbito nacional. Y entonces, ajá, dice, durante las fechas patrias adicionalmente deberán difundirlo a las 12 del meridiano. Entonces, bueno, en el caso de que ustedes tengan transmisión, oye, estarían violando si no transmiten. Por lo menos, oye, una fecha patria, me explico que hoy deberían transmitirlo a las 12 del mediodía. ¿Por qué digo que fecha patria? Por lo que sucedió ayer en el OEA. No, pero cuando se habla de fecha patria, mi amorcito, bueno, son las fechas patrias que nosotros manejamos, 5 de julio, 19 de abril... O sea, 5 de julio, 19 de abril, no sé qué. Bueno, pues. Es una réplica, entonces yo no lo he escuchado en la emisora en esos días. Entonces, bueno, no es que estoy exigiendo eso. Pero estás diciendo que hoy es fecha patria por lo del OEA, existen fechas patrias oficiales. Es una cosa, digamos emocional. Uh-huh, ok. ¿Qué te quiero decir? Uh-huh. No pueden ser ustedes una radio del Estado y violar una ley del Estado. Eso es todo. Te estoy diciendo que este es un derecho a réplica, porque estoy revisando la ley resorte. Uh-huh. Gaceta Oficial, número 38.352, viernes 6 de enero de 2006. O sea, que es una ley vigente. Entonces, ustedes son parte del estamento del Estado Y bueno, deben respetar la ley, digo yo. Okay, muchísimas gracias. Te has comunicado también con Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión y canales. Bueno, debía hacerlo. O sea, deberías hacerlo, porque fíjate tú, o sea, estás acá, o sea, lo que pasa es que también, gracias cariño por el señalamiento, se te agradece, de verdad, se te agradece. Que bueno, que mira, que en las fechas patrias, que no sé si de repente tú te has pegado aquí un 5 a escuchar la programación un 5 de julio, o te has puesto aquí a escuchar la programación el 19 de abril, que las fechas patrias también se transmite a las 12 del mediodía y realmente ningún medio lo hace. Gracias por este señalamiento. Pero la ley lo que te dice es que en programación normal es a las 6 de la mañana y cuando se termina la programación a las 12 del mediodía. Entonces, yo lo que veo, está bien por ese señalamiento porque lo vamos a tomar en cuenta, pero que ya estás como que dándole la cuestión para atacar, ¿entiendes? Para decir, bueno, y hoy es fecha patria, y hoy deberían. No, hoy no es fecha patria, amor mío. Entonces es como que querer dar la vuelta para generar polémica con algo que realmente, oye, mira, con decir, oye, mira, aquí, mira, para que tengan presente que tienen que poner el himno nacional a las 12 del mediodía cuando son fechas patrias, pero empiezan, no, porque esto no es así y tienen que ponerlo a mediodía porque la ley dice y hoy deberían ponerlo porque esto es fecha patria. ¿Entiendes lo que yo te quiero decir? O sea, estás llamando con una cierta intención dentro de todo, como con cierta malicia. Y esa no es la idea. Esa no es la idea porque aquí somos amigos, ¿entiendes? Entonces, gracias por el señalamiento, gracias por el interés de revisar el resorte y, bueno, eso, buscando con lupa a ver dónde está el error. Perfecto. Pero ya de allí a querer seguir generando una polémica y una pelea, a decir, ¿y deberían poner el himno nacional hoy a mediodía? O sea, ya va, ya va. No caigamos tampoco en fanatismo. Entonces, cada vez que ocurra algo, oye, se extendieron los CLAP, vamos a pasar todo el mundo al himno nacional a mediodía porque más CLAP está recibiendo bolsas de alimentos. O sea, si hay algo que se llama fecha patria, que son las establecidas por Gaceta, son las que están establecidas en nuestras leyes, entonces, bueno, esas son las fechas patrias. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar por acá y, bueno, bien interesante, una entrevista que se le hizo al ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, ¿no? La revolución cultural debe rescatar los valores independentistas. La revolución cultural tiene que ver con la formación de valores, el rescate de la moral de un pueblo, el rescate y fortalecimiento de las raíces de los orígenes de un determinado pueblo, de mantener y rescatar, reconocer los derechos de los pueblos originarios, expresó el ministro de Cultura venezolano este martes en entrevista al programa Cruce de Palabras, conducido por el periodista mexicano Luis Hernández Navarro por la televisora multinacional Telesur. Chávez también indicó que la revolución cultural impulsada por el comandante Hugo Chávez tiene como tarea rescatar los valores independentistas y bolivarianos de la patria, lo que permite que el pueblo venezolano pueda hacer frente a la campaña mediática emprendida por ejes imperiales. En el espacio televisivo, Chávez recalcó la labor realizada por el ministerial en conjunto con otras instituciones para desarrollar y mantener este proceso, lo que ayuda a elevar la conciencia del pueblo revolucionario. Gracias a la revolución cultural que hemos desarrollado, el pueblo venezolano ha crecido en lo que se llama la conciencia del deber social, el sentimiento moral, el sentimiento de aferrarse a nuestras raíces, nuestros orígenes. Acelerando esto, nosotros vamos a terminar de consolidar la revolución bolivariana con un hecho con revolución cultural, subrayó. En ese sentido, resaltó los diferentes proyectos impulsados por el gobierno nacional, entre los que destacan los movimientos Corazón Llanero y Corazón Salsero, que buscan rescatar la música originaria nacional y del Caribe, así como el sistema de orquesta juvenil infantil, que tiene como meta llegar a 1 millón de niños y jóvenes de todo el territorio. Asimismo, manifestó que desde el Ministerio para la Cultura se está trabajando en la recuperación de las imprentas para reforzar la lectura en la población. Bueno, eso es, y estaremos atentos también, ¿no?, cuando se den la fecha de la nueva Feria del Libro, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una duda ¿no? En realidad nosotros no tenemos claro cuándo va a ser la Feria del Libro. Recordemos que el año pasado, por la situación económica que vivió el país, la Feria del Libro, que usualmente se hacía en marzo, fue al final, se llevó a cabo en noviembre. De noviembre a marzo, pues como que es muy poco tiempo. No sabemos si la Feria del Libro pues quedará instituida nuevamente en noviembre, que fue como se hizo originalmente. Bueno, algo que hay que decir, vayan tomando sus previsiones. Desde ayer, el ministro Néstor Reverol estuvo publicando en las redes sociales que en las próximas 72 horas, yo creo que hoy se cumplen 48 horas, se acerca una vaguada en el país, que tomemos las previsiones, así que no solamente agarrar el paraguas, sino igual si viven en zonas de alto riesgo, o sea, estar pendientes, porque aparentemente va a ser fuerte la vaguada que se está acercando al territorio nacional. En ese sentido, Corpoelec anuncia posibles interrupciones en el servicio eléctrico tras fuertes lluvias, ¿no? Entonces, bueno, el pasado jueves, recordemos, el servicio eléctrico se vio afectado en diversas entidades del país debido a las fuertes precipitaciones. Este martes, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, anunció posibles interrupciones en el servicio eléctrico tras las fuertes lluvias que se han registrado en el país en los últimos días. Motivado a las fuertes lluvias, se prevé interrupciones del servicio eléctrico. Le sugerimos tomar previsiones, escribió el organismo a través de su cuenta en la red social Twitter. Entonces, bueno, a estar atentos a estas vaguadas, ¿no? Que se acercan, que se están acercando, a esta vaguada que se está acercando en las próximas horas. De hecho, en las próximas horas, y bueno, a tomar también las previsiones. Si usted no tiene su protector de nevera, vaya comprando su protector de nevera, tenga sus velitas en su casa y bueno. Y paraguas y tomar las diferentes medidas, ¿no? Para evitar problemas. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, Noticias 24 publica un trabajo interesante, ¿no? Que dice, conozca 7 aspectos relevantes del nuevo sistema de divisas complementarias, DICOM. Un nuevo modelo de divisas complementarias comenzará a funcionar la próxima semana, anunció este lunes por la noche el presidente de la República, Nicolás Maduro, al clausurar Expo Venezuela Potencia en el Poliedro de Caracas. A continuación, algunos aspectos clave de este nuevo esquema de divisas. Uno, retoma la metodología de subastas, las cuales se realizarán 2 veces por semana inicialmente. Sin embargo, se incrementarán gradualmente, indicó este martes a Radio Nacional de Venezuela el vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo. Las empresas públicas aportarán las divisas que se subastarán. El Ejecutivo convocó también a las empresas privadas, en especial a las exportadoras y a los bancos, a participar como oferentes. El mandatario hizo un llamado a que los venezolanos que tengan capital en el exterior lo traigan al país. Bueno, la operatividad y forma de acceder a las subastas serán anunciadas en los próximos días, adelantó Lobo. Añadió que la banca privada coordinará con el Consejo Nacional de Economía y la Vicepresidencia de Economía para incluir a los privados. El objetivo, ha señalado el mandatario, es dar refuerzo a la capacidad productiva del país al lograr que todos los sectores productivos tengan acceso a moneda extranjera por esta vía. Sostuvo el presidente Maduro que habrá una mayor transparencia en el mercado cambiario. El Ejecutivo apuesta a neutralizar el dólar especulativo e ilegal que se fija a través del portal web Dollar Today. Tenemos que vencerlo, neutralizarlo, ahogarlo, acabarlo, desaparecerlo de nuestra vida y construir con el nuevo DICOM un sistema donde todos accedamos a las divisas convertibles para el desarrollo del país, instó el jefe de Estado. El DICOM fue anunciado el 9 de marzo de 2016 como un tipo de cambio fluctuante para regir todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido, que es el DIPRO, de 10 bolívares por dólar, que es utilizado para alimentos y medicinas. Vienen a sustituir el sistema marginal de divisas SIMADI, que comenzó a operar en febrero de 2015. Su más reciente cotización fue de 708,81 bolívares por dólar. Bueno, ya son las 11 y 51 minutos y llegó el momento de retirarnos. Le queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día.